Buenos días, espero se encuentren muy bien. El día de hoy, junto a mi compañera Luisa Gordillo y quienes habla Alejandra García, les daremos un discurso sobre la independencia de Colombia. El pasado 21 de julio se celebró el Día de nuestra Independencia, el cual festejamos un acto de fe y libertad, esto durante 212 años, recordando el sentido de origen patrio, teniendo en nuestra memoria las tragedias o victorias que nos brindaron en 1810 y 1819. Donde se inició un proceso político-militar. En este se liberaron los territorios manejados por los españoles en la Nueva Granada, lo cual fue llamado Virreinato de la Nueva Granada. Siendo nuestros antepasados los libertadores de nuestra actual nación, dándoles un reconocimiento anual desde hace 212 años. Convirtiéndose en un proceso no solo bélico, sino también una transformación de fondo filosófico en nuestra sociedad. Pues es importante recalcar que la independencia no le pertenece a los proqueres o esfuerzos o héroes de la patria, sino al pueblo, quien con su sangre derramada y el esfuerzo lograron darnos un poco de libertad, lo que hoy son los derechos y leyes establecidas. Ellos nos brindaron el sueño libertario y patriótico que hoy en día nosotros podemos vivir. Si hablamos por hechos, puede que nunca podamos saber si en realidad las cosas pasaron como tal y como las cuentan los escritos, por el simple hecho de que muchas protagonistas de este acontecimiento murieron sin contar su historia y nadie pudo pensar, sentir, ver o escuchar lo que exactamente pasó. Esto contaría cómo pasarlo de voz en voz, cambiándolo la historia a nuestro favor. Se puede hablar de un entorno libertario, donde nuestros antepasados lucharon por una vida digna, para que todos sus descendientes tuvieran la oportunidad de tener igualdad de derechos. Aunque esto también fue posible gracias a varias reformas que se fueron construyendo antes de la Constitución del 91. Desde mucho tiempo atrás hasta hoy en día se han visto sucesos que marcan la historia, estos actos inhumanos que dejamos pasar, siempre y cuando no nos afecten a nosotros, resultados de malas decisiones y de poderosos sin poder. Políticos y presidentes que muchas veces veían por nosotros mismos y no por un pueblo. Personas iguales que ellos dividen la economía. Eso gracias a una división de izquierda y derecha. Divisiones que creaban grupos de defensa humana. Creaban violencia, robos, secuestros, amenazas, entre otros. Y con esto podríamos finalizar nuestro discurso. Gracias por escucharnos. Que tengan un buen día.